¿Te gustó, Panchito? Está súper bien. ¿Y qué más, gente? Se viene mucho que el programa de hoy. Se viene Química Soul, se vienen algunas bandas. Así que bueno, para continuar vamos a hablar del back. Se viene el back. Va a tocar la Sole Pastorutti. ¿Han escuchado? ¿Has escuchado, Panchito? Chuta, es una mezcla de folclore latinoamericano con varios géneros. Y estoy un poquito enfermo, mi gente. Así que ya saben, disculparán toda la ronquera. Y bueno, nos vamos a escuchar algo de Velo de Maya del señor Luis Rueda. Pero antes yo quiero comentarles que estamos regalando entradas. ¿Qué digo? Estamos regalando un disco. El disco de Rima Roje en Venus, que se llama Sin Maquillaje. Totalmente expuestas como son. Rima Roje en Venus, Sin Maquillaje. Lo único que tienen que hacer es llamar al 2220-966, ya saben, gente, llaman, dicen el nombre de las dos integrantes y el disco es suyo, eso es todo. Así que ahora vamos a escuchar Luis Rueda, estamos listos, Panchito, y suena Luis Rueda en la Casa de la Cultura. Nada es lo que parece ser. Nada estamos al aire, mi gente, estamos al aire y tenemos una llamadita de un amigo, un gran amigo que nos está aquí llamando a conversar sobre un gran conciertazo. ¿Qué dice Franklin? ¿Estás al aire? ¿Qué dice Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal gente del parlante nativo? Oye, qué bacán, no sabes lo que es esta locura, hermano. Estamos, verás, te cuento, está el Adrián, y todos saben ahí en la radio quién es el Adrián. Está aquí paseando con la mascota, la esposa, no sé si lo está paseando la mascota o el Adrián, pero están aquí en familia, bien bacano. Verás, están la gente del programa que está próximo a salir del programa Animalista, Ser Animal. Están aquí, Más Animal, están con un stand, loco, hay de todo, hay comida, hay como es ropita para las mascotas, hay promociones, hay unos helados que los hacen en plancha, cachas, o sea, están planchando los helados una bestia. Ya, y está todo una locura. Sí, viejo, así se le quita las arrugas y te quitas la sed. Está una locura. Y los perritos están encontrando gente que se interesa y que quiere compartir. Te paso un segundo al Adrián para que te cuente un poquito de lo que él está aquí desde temprano, verás, y ya te paso. Ya, sí, aquí es el Adrián, ya te lo paso, Santi. Ya, gracias. ¿Qué dice, gente? ¿Qué dice, Adriancín? ¿Cómo estás? Estás en vivo. ¿Cómo estás, gente? Aquí estamos desde temprano en el evento, todo muy chévere, hemos visto a los artistas que se han presentado. Cuéntanos, ¿qué bandas son? Ahorita están descansando los artistas, están un montón de carpas, tenemos comida, tenemos ropa, hay gente que ha venido con sus donaciones, hay perritos para adoptar, hay de todo, ha sido un día espectacular aquí. ¡Qué chévere! Les esperamos a todos mañana. Cuéntale, Adrián, ¿dónde están? Es justo en el Parque La Carolina, frente al Moro del Jardín, en donde está la zona canina, les esperamos todavía hasta las 4, y el día de mañana también de 9 a 4 de la tarde para que vengan. Va a haber más eventos, más cosas chéveres. Les voy a pasar con la organizadora del evento para que les cuente un poquito más a detalle. Claro, dime el nombre, Adrián. Ya le paso. Ya, muchas gracias. Quien te va a hablar es Maritza, ¿no? Es parte de la agrupación de Catman and Dogging, y es una de las organizadoras de los varios colectivos que se juntaron para hacer este evento genial, ¿verdad? Ya te lo paso este instante. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Maritza? Te llamamos del Parlante Nativo, programa de la radio de la Casa de la Cultura. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo van con esta iniciativa? Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo enorme para el Parlante Nativo. Gracias por esta transmisión. Estamos súper contentos. Te cuento que este es un festival. Estamos con buena música, estamos comiendo rico, estamos con nuestros perros, pasándola súper bien y respetando todavía donaciones de balanceado para perritos. Somos 6 agrupaciones que estamos realizando este Animal Fest, y en la organización está pues Catman y Dogging Rescate Animal y los amigos de la manada que tengo. ¡Qué chévere! Cuéntanos de qué, cuál es la programación, qué artistas hay, qué puede ver la gente. Bueno, el día de hoy está por terminar, el último artista que tenemos es un animalista, él hace música de animalistas para animalistas, él es Philip Gutiérrez, un musicazo, que es quien nos va a estar acompañando la tarde de hoy, ya para finalizar este día. El día de mañana vamos a tener muy buenas bandas. Tiene que venir, tiene que darse una vueltita por acá porque vamos a tener buena música. El día de mañana es día de bandas, así es que va a estar Árbol Rojo, va a estar Israel y los 144.000, tienen que conocerlos a todos y cada uno. Van a estar algunas bandas. Así es que no se pierdan, mañana el Animal Fest va a estar súper prendido. Ya sabe, gente, ahí encuentran adopción, comida, accesorios para mascotas. ¿Qué más pueden encontrar? También tenemos una carpa lúdica. Este año el Animal Fest está dedicado al agua. Este año es capítulo agua, así es que tenemos actividades con los niños acerca del cuidado del agua. Tenemos información súper interesante acerca del cuidado de este líquido vital. También tenemos chequeos veterinarios gratis. Estamos haciendo chequeos veterinarios gratis. Tenemos rollos de helado, tenemos hamburguesas vegetarianas deliciosas y el mejor cevichecho de Quito. Para que no se coman a los animalitos, ¿sí o qué? Exactamente. Qué chévere, para que la gente vaya a tomar conciencia, muchas actividades familiares. Muchas gracias, Maritza, por la invitación. Estamos seguros de que vamos a estar por ahí. Entonces te dejamos y que les vaya muy bien en su evento. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes, un abrazo enorme desde el Animal Fest. Un gusto, Maritza, igual ahí estamos visitándote. Y bueno, mi gente, continuamos aquí en vivo en la Casa de la Cultura. Vamos a escuchar algo de musiquita. ¿Qué tenemos en vivo, Panchito? No se sabe del tiempo. Yo sí sé, son las 4:15, no mentira. Y vamos a escuchar, mi gente, ya saben, informando la hora. Recójanlos. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos en vivo y estamos regalando el disco Sin Maquillaje de Rima Roja en Venus. Hace un ratito estábamos escuchando, de hecho era lo que sonaba. Está buenísimo. Cuéntanos, Pancho, ¿dónde fue producido este disco? Quiet Records. Sí, en Quiet Records, de la producción de E2 Doctor Beats. Bueno está. Con la participación de Black Mama, Lenis Mercado. ¿Bien? ¿Quién es él? Ella es una chica de Colombia que también hace R&B. Qué chévere. Vamos, ya saben, tienen el disco, tienen la oportunidad de tenerlo en sus manos y puede ser suyo. Lo único que nos falta es la firmita, ¿sí o qué? Claro, eso ya puede ser personalmente. Bueno, eso sí. Y vamos a escuchar algo de musiquita. ¿Qué tenemos, Panchito? Tenemos Da Pound, el señor El Peón, que va a estar ahí sonando en la radio de la Casa de la Cultura con su tema Verano en Coma. Verano en Coma, No en cama, en coma. Vila por tu ¿Qué dice mi gente? Estamos al aire y ya saben, si quieren el disco de Rima Roja en Venus, solo tienen que llamar al 2220-966. Ya saben, 2220-966. Y pueden hacernos todos sus comentarios, sugerencias al Facebook del Parlante Nativo o al WhatsApp 0995-313937. Repito, 0995-313937. Ahí pueden mandar todos sus saludos, peticiones y todo. Y bueno, estamos esperando que nos llamen porque este disco está que vuela, está buenazo este disco. ¿Sí o qué, Panchito? ¿En qué año se lanzó el disco, Pancho? Hace 2 años. Chuta. Bueno, bueno está. Y bueno, gente, les quiero hablar de un eventazo que se viene y es del lanzamiento del disco, perdón, del video Amnesia de la Rabia del Roid. Van a lanzar su nuevo lyric video y se trata de el tema Amnesia en un concierto lleno de rock psicodélico. Van a tocar en vivo mientras lanzan el video. Las bandas invitadas son Fábrica de Viento y Circo a Marte. Tenemos una llamada en vivo. ¿Qué dice mi gente? ¿Estamos al aire? Ponle nomás al aire, Panchito. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Aló, ¿qué tal? Soy Dylan Pacheco. ¿Qué dice Dylan? ¿Cómo estás? Bien, más viejo de... ¿Qué tal? ¿Quieres el disco? Sí, vamos, de una colita. ¿Qué tal, Dylan? A ver, tienes que decirnos el nombre de las dos integrantes, Per. ¿De quién? De las dos integrantes de Rima Roja en Venus. Chucha. Oye, verás que estamos al aire, no puedes decir malas palabras. Si no, no te damos el disco. Uy, no te sabes. No ver, sé, tienes loco. 5 segundos. No sé, loco. Googlea. No. Sí, no. Ya nada, Panchito. ¿Qué digo? Ya nada, Dylan. Ya nada, Benji. Oye, bueno, brother, gracias por llamar. ¿Quieres que te pongamos algún tema? ¿De un? A ver, ¿cuál quieres? Ponte una de... Pero debe ser una banda ecuatoriana. A ver, ponte Vida Musical de Esto Es Eso. ¿Vida Musical de Esto Es Eso? Sí, mam. Ya, listo. Vamos a dedicarte esa canción ya que no te pudiste llevar el disco. Ya me dije. Ya, Dylan, asomarás ahí en el pogo. De una. Ya, pues, Dylan, vamos a escuchar Vida Musical de Esto Es Eso. Tenemos al aire, Panchito. Y suena Vida Musical de Esto Es Eso. Salí de mi casa, fumé tranquilo con un cigarrito en el bolsillo. Mi bro, nos vamos a zonas si tiene la gana, no importa la lana, igual no hay. Así que tranquilo, no lo vamos para adentro. Usted siempre hay, mira Lucho, el entretenimiento. Estemos, no perdamos los ratos en que todo evoluciona. La mirada, qué chica tan linda, qué piernas tan largas, mi pana me dijo. Vaya camarada, and here in South America, you can feel this hysteria. Look how we move in various, it's a musical area. Chicas are also down. Quiere compartirlo, vivo que va. Filling the streets again, where the rugged meets again, where the gritty meets the grim. A benevolent presence from mental peasants. I teach them lessons and blessings. I'm giving strength, even it is late. It's evident while I'm ribbing it uninhibited. Doubt the mission is so significant. Through diminishing negativity, that you live when I'm an optimist. In this time, I'm traveling novelist. I'm dropping bombs in the populace. So sing along with us. It's a musical life. Come on, musical life. It's a musical life. It's a musical life. It's a musical life. It's a musical life. ingresa a Play Store y búscanos como Radio CFE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¿Qué dice mi gente? Estamos al aire, estamos escuchando Vida Musical, un tema que nos pidió ahí nuestro amigo Dylan Pacheco. Así que ya se le mandamos un saludito al Dylan, espero que le haya gustado el tema. Y bueno, gente, vamos a seguir hablando de los eventos que se vienen, y se vienen los sucios perros. ¿Qué son los sucios perros, Panchito? Pregúntame. No sabes qué son los sucios perros, yo tampoco. No mentira, es una expo independiente de arte contemporáneo con música de fondo. Va a haber música, cines, stickers, exposiciones y micrófono abierto. También Jam Session, Faro, y las bandas presentes son Absence, Sindicate, Yamingo, ya no es Guanaco, eres Yamingo, Sardo, Lizardo, Natural People, para toda la people natural, Red Stone, Matón, Ratón, Advas, La Bastarda, Hidralax, Alto Voltaje, Street Violence y Sass. H Barrio también. Habrán exposiciones de varios artistas invitados, como La Ventana de Fanzines. La Venta, que digo, a Ventana. No mentira, no cuesta tan caro, es fresco nomás. Como La Venta de Fanzines, stickers, cuadros, etc. También hay arte en vivo, como varios malabaristas, micrófono abierto y una sesión nocturna de jams que ya les había dicho. La entrada es con derecho a un shot y la llama vaga cuesta $1. Bien, y los shots 50 centavos, barato, El evento para pasar bien y valorar un poco más del arte en general de la escena quiteña y del país. Guápulo, Guápulo, ya saben, gente, no se le olvide, esto es en Guápulo. Sí, y es el día de hoy a las 10 de la noche, imperdible. Sí, mi gente, el día de hoy a las 10 de la noche, así que no se lo pueden perder. Vamos a escuchar un temita. ¿Qué vamos a escuchar, Panchito? Vamos a escuchar Paola Navarrete, la reina del pop quiteño que está pegando en la capital. La hemos visto en varios conciertos y tiene una energía única tanto en estudio como en vivo. Así que vamos a escuchar Paola Navarrete con su tema Desde Hace Tiempo Atrás. Small. ¿Qué dice mi gente? Ya estamos al aire, estamos al aire, estamos al aire. Y ni saben, ¿saben quién también está al aire? Está al aire 38, que no juega en vivo en el Lichimbía. Así que no se lo pueden perder, gente. Hoy mismo, hoy 38, que no juega, está, es un colectivo de hip hop. Está ahí XXT en el caos. Así que ya saben, gente, no se lo pueden perder. Es de entrada libre, no cuesta nada. Es en el escenario urbano y es una actividad que corresponde al verano de las artes en Quito. Así que ya saben, gente, no se lo pueden perder. Y además se viene la fiesta más grande blusera desde esta semana. Desde este lunes comienza el Festival Internacional Quito Blues. Van a haber talleres de instrumentos blues, van a haber conciertos, van a haber conferencias, va a haber muestra de poesía blues a cargo de grandes poetas ecuatorianos como nuestro antiguo vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros. También va a haber una muestra de graffiti blues, así que ya saben, no se lo pueden perder. También tiene la garantía de sonido de Acosta Producciones. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, la Embajada de Estados Unidos, SAFI y K Producciones. Esta es una producción del colectivo Quito Blues. Así que no se lo pueden perder, mi gente. Comienzan los conciertos desde el día jueves y va a estar ahí presente Alex Ermi de Inglaterra, va a estar los curanderos de Quito, Ecuador, va a estar Jaime Guevara y la Hot Chocolate Blues Band de Quito, Ecuador, también Blues Project Rolling, va a estar los hermanos Blues y grandes bandas aquí en el parque El Arbolito, al lado de la Casa de la Cultura, así que no se lo pueden perder, mi gente. Y vamos a escuchar un poquito de lo que está sonando en el Ichimbía, algo de 38 que no juega. ¿Sí o qué? ¿Qué dice Panchito? ¿De fiesta dices? ¿Cómo estarán saltando allá, no? Y nosotros aquí. Mentira. Un saludo a toda la gente. Ya sabe que nos pueden pedir sus temas al 0995-313937. Y estamos sorteando el disco de Rima Roja en Venus sin maquillaje. Así que no se lo pueden perder, mi gente. Llaman, dicen el nombre de las dos integrantes y el disco es suyo. ¿Qué me decían? Ah, mañana todos al back, los vagos al back. No, mentira. Bueno, vamos a escuchar 38 que no juega, mi gente. Un saludo a todos. Señora, denme unas dos estrellas. Esta noche litros y doncellas. Vine con aquellas ganas de ver las estrellas. Bohemio el son, así que rote ese ron. La noche es larga y el mañana no importa, cabrón. Quiero ver mis perros con las manos en el aire y a mis cachorritas avesadas para el baile. Al 100%, porque hoy día andamos contentos. Mejor probar que morir sin hacer un intento. Lo siento, si alguien cree que soy un vicioso, tan solo sé que me cuido de no ser un ocioso. Y mi pozo aún no quiero ver, por eso el vaso rebozo. Me parece el mejor proceder, al parecer todo marcha preste. Qué buena farra, lo puede creer. Jodo y con buen flow sigo, somos todos testigos. Esta noche Dios y el diablo se han hecho amigos. Siento el ambiente por dentro, fiesta popular inesperada. Barra, cada barra está en el momento. Salen los personajes de la taberna, ahora todo está careta. Alisten las maletas, nenas muevan sus piernas con mi letra corta vena, viviendo radionovelas como Porfirio Cadena. El asear de Aulula saltando entre las mesas. Y ya voy al ratón, tontón, peor que carga montón. El flon difícil, es pan comido, amigo latino a Quito, junto a los locos del ritmo. Ajusto cuentas, si me encuentras en la plaza comiendo papas y mondongo, así me pongo, sujeto, predicado y dispongo. Componen la rima, carecime, vengan, prueben, miren y siguen. En el pandemonium, lo invisible se torna visible. Es increíblemente impaciente el presente. Le doy al clavo junto a Lucho Charco, JJ y Perestral. Y esta verga diversión que me suba el tono. Atónito, queda el público con mi rítmico sonido. Colisión de meteoritos y golos, no hay gozo. Sin fiesta no hay reposo. Pues se junta, rango dinámico, esquivando el tráfico, evadiendo semáforos y la memoria. Como un trago refrescando. Jackie's Crazy, escena premier de la película. La mayor velocidad, gran vértigo implica la réplica. Por más que esté bien hecha, no se asemeje lo más mínimo al original, alboroso 38, armonioso, simétrico, exacto, directo, apostándolo todo, jamás cercando un clavo con otro. Dejo rastro de mi presencia, la puerta de campana, mi cabeza, el ambiente se presta para para la fiesta. 38 que no juega aquí. Es el ritmo básico, el sentido máximo. Fanático, maniático del barrio, los de cuates. En el bolsillo así son los pases y enlaces. Son las nenas y parces, una botella de aliada. Son pocos los que quedan ya parados. QM loco, vamos, no somos enfadados. Sino los rítmicos, magníficos, auténticos raperos. Ajusta el volumen de tu radio. Hoy sueno en estéreo, micrófono candente, fuerte el sonido. Yo me inspiro y vivo, pese a los problemas, tropiezo y sigo. Comparto arte, que se parte y te comparte parte de la vida. Callejero es el momento, escucha esto. Despierten los dormidos, la fiesta continúa. Aproveche la ocasión con los locos de este dulce y lindo ritmo. Somos finos niños. ¿Qué dice mi gente? Ya estamos al aire, estamos escuchando 38 que no juega. Lo estamos escuchando en la radio de la Casa de la Cultura, pero si quiere escucharlo en vivo, hay que ir al back. Sí, ok, Panchito. Ya están tocando, es más, así que por favor, gente, salga corriendo de la casa ahorita y vaya a escuchar a 38 que no juega. Y bueno, ya saben, estamos sorteando el disco de Rima Roja en Venus. Así que solo tienen que llamar y pedirlo, es el disco sin maquillaje. Sí, ok, Panchito. Sí, ahí ya están en su reencuentro en Ambato, ¿no es cierto? Cuéntame de ese evento, Panchito, ¿cómo es eso? Están en Ambato, la Rima Roja, en Venus, reencontrándose. Y bueno, ya saben, si quieren el disco pueden llamar al 2220-966. 2220-966, material 100% ecuatoriano. Así que, gente, el disco puede ser suyo. Y bueno, les voy a hablar un poquito de lo que se viene en el Ichimbía. Se viene la Sole Pastoruti, va a sacudir su poncho. Va a sacudir el poncho mañana en el back. Es el folclore andino, es una de las músicas más populares difundidas del mundo. En los años 60, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara o Violeta Parra rescataron esta música popular en Argentina. Y bueno, Soledad Pastoruti también lo hizo. Así que la Sole, mejor conocida como la Sole, es la invitada a estelar del back para la jornada de música andina. La Villa de las Artes y Chimbía de seguro vibrará de alegría con la energía de esta artista. No se lo pueden perder, gente, es entrada libre, no cuesta nada y está cerquita, en medio Quito, para que tengan una gran vista. Y bueno, tenemos una llamada en vivo. Aló, ¿con quién hablo? Hola, soy Victoria Lascano. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué estás haciendo, ah? Escuchando el parlante nativo. ¿Manda? ¿Qué haciendo, digo? ¿Estás escuchando el parlante nativo? Sí, ahorita le bajé un ratito el volumen para escucharte bien. Ah, ya, qué chévere. ¿Qué quieres del disco? Sí. A ver, tienes que decirme el nombre de los dos integrantes. Ya, los dos integrantes son Roja y Venus. Roja y Venus, ya. Bien, Vicky, el disco es tuyo, ahora sí, el disco es tuyo. ¿Se fue el disco? ¡Woo! ¡Qué triste! ¿Estás por ahí con el Santi? Yo soy Santi, pues solo que estoy enfermo. ¡Santi! ¡Saluditos! ¿Qué más, Vicky? Chito, estoy un poco enfermo, ¿estás? Por eso no me reconoces. Sí, sí, no te reconocí la vocecita linda que tienes. Ah, gracias, gracias. Oye, ¿y el disco? ¿Vas al back? ¿Al back? Ajá. Sí, de ley. Mañana voy. ¿Cuándo vas al back? Ya, ¿puedes retirar el disco en el back o puedes acercarte a la Casa de la Cultura a retirarlo? Ya, vacancísimo. Mañana que esté en el bar, retiro el disco. Ya, ya. Ahí ya sabes, entonces. Ahí me dices. Ya, Santi. ¿Tú vas mañana? Sí, sí, creo. Bueno, oye, entonces ahí, ¿quieres escuchar un tema, tal vez? Pero tiene que ser ecuatoriano. Ecuatorianísimo, ya. Pon Degenerar de Alcaloides. degenerar de alcaloides, ya, buena sugerencia. Ya te ponemos ahorita, Vicky. Bueno, entonces del muchísimas disco es tuyo, espero gracias, que lo disfrutes. Las chicas de Rima Roja en Venus van a estar contentas de que las escuches. Muchas gracias. Ya pues, Vicky, gracias por escucharnos, pásala bien, ahí nos vemos. Y seguimos al aire, mi gente, gracias por llamar, qué triste que se nos fue el disco. Chuta, discazo, yo tenía la esperanza de que nadie se lo lleve. Mentira. No, yo también ya tengo mi disco, gente, porque hay que apoyar la escena ecuatoriana. Ustedes también vayan y consigan su disco ya que no se lo ganaron. Y bueno, vamos a escuchar Alcaloides con su tema Degenerar en vivo desde la Casa de la Cultura. Y suena Alcaloides. Mi gente, ya nos vamos despidiendo porque nos quedó cortito el programa. ¿Qué tiempo tenemos, Panchito? 7 minutos para que manden sus saludos, comentarios, sugerencias. Y bueno, ya que nos han escrito al WhatsApp, vamos a ver, nos han mandado unos saluditos de ahí. Quiero mandar un saludo a Hugo Aro, que nos está escuchando directamente desde Tonsupa Online, dice ahí, a orillas de la del mar. Casi digo orillas del río, no es mal. Bueno, ahí un saludo a Hugo Aro, qué bueno que nos esté escuchando y disfrutando nuestra música. Ya saben, aquí pueden disfrutar solo música ecuatoriana. Vamos a escuchar lo nuevo, lo viejo y lo existente, así que no se lo pueden perder, mi gente. Un saludo a Irina Montaño también, que nos está escuchando desde allá, a Verónica Montaño también. Un saludo a Giselle Aro. Un saludo a la Vicky Lascano, que nos acaba de llamar ahí. Qué suerte que se llevó este discazo. ¿Sí o qué, Panchito? También un saludo al Steven Jiménez, que nos escribió hace un ratito y que dice que nos está escuchando pero que se le cortó. Ya está solucionado el problema, Steven, escucharás nomás. Y bueno, mi gente, ya saben, para el próximo sábado vamos a estar compartiendo a las 2 de la tarde. ¿Sí o qué? 2 de la tarde, mi gente, y nos vamos a escuchar ahora Mini Pony. Y bueno, ya para despedirnos, mi gente, nos vamos. Y ya saben, mi nombre es Santiago Lozano y nos vemos el próximo día sábado a las 2 de la tarde con solo música ecuatoriana y vamos a disfrutarla. Vamos a escuchar Mini Pony desde la Casa de la Cultura. Nos vemos, gente, muchas gracias. Gracias. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Nairo toquetra, le roje monaras, no me obitan es nalrat, le nec me vas ahí. Hay veces un daño, no caro se salga. ¿Qué? ¿Qué dice, loco? ¿No es? Perdón, perdón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en el parlante nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano. El parlante nativo. El parlante nativo.